I've been reborn, pero quiero nací de nuevo. I'm a new creation, soy una nueva creación. Yo. Puede que sepan quién soy hoy, pero no se imaginan quién yo era. Si alguien me hubiese dicho que este sería yo, puede que ni yo mismo lo creyera. Es la verdad, pa' que les miento. He experimentado un renacimiento. Cristo rompió la atadura, parece una locura, pero yo soy nueva criatura. Mi viejo yo en el suelo me tiró, pero un día Cristo me miró, me llamó, todo mi mundo giró. De la muerte me liberó. I was condemned but now I know that I'm free. La muerte no tiene poder sobre mí. Jesus salvó a mí, the MVP me vino a redimir. I've been reborn, porque nací de nuevo. I'm a new creation, soy una nueva creación. In faith I'll follow, Cristo te sigo. He's alive in me, ya no vivo yo. Left a life of regrets, sitting there dead in the water. Oh, when I came up for air, I was caught in the arms of the love of the Father. It's like day and night, who I was before and after Christ. Now my soul made right, sin is gone and gone and gone and gone. Mi viejo yo en el suelo me tiró, pero un día Cristo me miró, me llamó, todo mi mundo giró. De la muerte me liberó, liberó. I was condemned but now I know that I'm free. La muerte no tiene poder sobre mí. Jesus salvó a mí, the MVP me vino a redimir. I've been reborn, porque nací de nuevo. I'm a new creation, soy una nueva creación. In faith I'll follow, Cristo te sigo. He's alive in me, ya no vivo yo. Let the dead rise, roll the stones. Rebelamos con amor. Hey, hey, hey, hey. Esto es revolución. Let the dead rise, roll the stones. Rebelamos con amor. Hey, hey, hey, hey. I've been reborn, porque nací de nuevo. I'm a new creation, soy una nueva creación. In faith I'll follow, redimido en la casa.